Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, que ya nos vamos repitiendo ya como los ajos, pero bueno, es bueno dar a conocer a nuestros amigos oyentes pues, de qué se trata este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan escritores, literatos, filósofos, cineastas, escultores, prácticamente todos los que se dedican a aportar algo en el mundo creativo, músicos también, y hoy pues vamos a darle cabida a un señor que se dedica, no es músico, pero tiene mucha relación con la música, que es constructor de instrumentos, luthier en este caso. Pero antes de introducirlo, pues me gustaría introducir, no sé si decir a su ojeadora, a su manager, porque cuando lo he comentado les ha hecho gracia, pero es así que es bastante curioso cómo ha surgido todo esto, que su mujer, su esposa, Luz Mari Duque Dorta, con la que ya vamos a hablar, le damos la bienvenida y, por supuesto, a nuestro agradecimiento por aceptar la entrevista, Luz Mari. Lo dicho, un verdadero placer, muchas gracias y nada, bienvenida. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar compartiendo este ratito contigo. Y tal como comentaba antes, que me llamó la atención, porque por lo que hemos estado comentando, tú fuiste un poco la ojeadora que viste en Paco, lo vamos a presentar ahora, pues ese plus para, no sé, darle la posibilidad de que, no sé si decir alcanzara un sueño, pero que encontrara, digamos, su ruta, su vida profesional, ¿no, Luz Mari? Cuéntanos. Sí, exactamente. A mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza que él terminaría escuchando música clásica y mucho menos música antigua. Yo cuando lo conocí, él siempre fue un apasionado de la madera, siempre estaba haciendo cositas, y hay algo que a él no le gusta en absoluto, que es el hacer cosas en serie. Pero ni instrumentos, siempre tienen algo de diferencia, ni mobiliario, ni cosas de una vivienda como pueden ser puertas o ventanas. Y él estaba pasando un momento un poco extraño laboralmente, estaba un poco desanimado, y un día fuimos al Museo del Timple, y él se quedó prendado del rincón del luthier que construía los timples en ese momento en Teguise. Bueno, había varios en Teguise en esa época, pero quien montó ese rincón en el Museo del Timple. Le llamó la atención el banco de trabajo, los moldes, en fin, que se quedó prendado de lo que encontró allí. Y bueno, pues preguntando, supe que el ayuntamiento organizaba anualmente un curso de construcción de timple, y yo, sin decirle nada, porque sabía que si le iba a preguntar, me iba a decir que no, y me arriesgué, lo apunté, pagué el curso. Luego, bueno, me llevé un pleito porque no quería ir, y yo le dije, bueno, no tiene nada que perder, tú vete, que ya está pagado, y si no, pues perdemos el dinero, pero no digas que no sin probar. Y lo curioso fue que sí, asistió el primer día y el segundo y el tercero hasta que finalizó el curso por completo. Le gustó mucho, aprendió, pero sí que es verdad que no era eso lo que se quería dedicar. Él le gusta el trabajo de la madera, le gusta, es muy perfeccionista y le gustan los acabados finos. Y bueno, fue el día que en casa de un amigo que estaba estudiando en el conservatorio en Gran Canaria vio una tiorba y ahí fue cuando él se prendó de ese instrumento. Y fue llegar a casa y me lo contó y empezar a investigar, a buscar, hasta que, bueno, terminó matriculándose en un curso en Roquetas de Mar, en Almería, con Carlos González. Y luego ya siguió una trayectoria de formación y de autoformación con diferentes luthieres. Quizás quien más impulsó esta carrera fue Lourdes Uncilla, que bueno, pues es de las mejores, es muy, muy reputada y muy reconocida en este mundo de la lutería. Con ella se formó en Madrid y finalmente terminó yendo a Basilea, estuvo un par de meses allí con ella, trabajando, sobre todo hurgando dentro de los instrumentos, porque ella comentaba que para conocer el instrumento hay que que desarmarlo, ver dónde está la rotura, el fallo, y para arreglarlo hay que meterse dentro. Y esos meses fueron muy, muy productivos para él. Luego ya pues se generó la pasión, el seguir investigando, el cómo suenan, el conocer a distintos músicos, el que la gente haya venido a comprar un instrumento, y bueno, pues ahí ha continuado la carrera. Exactamente. Y vamos a conocer al protagonista de hoy. Bueno, Luzmari también tiene su punto de protagonismo porque fue un poco la descubridora. Él ni siquiera él sabía que se quería dedicar a esto. Total. Es nuestro protagonista. Muy buenas tardes. Lo que le comenté a Luzmari, agradecido por aceptar nuestra invitación y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí hablando contigo. Y la pregunta que me hago es el cuándo, un poco la continuación de la respuesta que nos dio Luzmari. ¿Cómo tú encontraste un poco que este era tu camino? Decías, pues te apuntaste al curso un poco, no voy a decir desganado, pero ya que está pagado, pues vamos a ver qué surge. Pero luego viste algo, te encontraste en la casa de este amigo y ya encontraste que era un poco como tu vida, ¿no, Paco? Sí, bueno, en realidad fue el instrumento en sí, la forma que tenía, lo bonito, lo raro, lo extraño que tenía. Yo creo que fue eso lo que me llamó la atención, lo difícil, porque claro, y de venir de construir timple no tiene nada que ver, una tiorba no tiene nada que ver con esos instrumentos, ni con guitarra, ni nada que había visto antes. O sea, para mí me sorprendió total. ¿Y desde siempre, desde que comenzaste, te has especializado en un tipo de instrumento o tienes varios, te encargan varios? Porque yo, por ejemplo, yo ahora recordando, cuando sabía que los iba a entrevistar, yo recordé que en verano, en una localidad de Zaragoza que se llama Daroca, sí, hay una, no sé si lo conocerán, hay un festival de música, de música medieval. Y ahí todos son vihuelas, son violas, violines, espectacular. Sí. Y digo, pues fíjate, seguramente pues Paco conocerá este tema y tal. Y la pregunta que me hago, ¿los luthiers os especializáis en un instrumento concreto o tenéis una variedad? Que, por ejemplo, imagínate que llego yo y te digo, pues mira, quiero una guitarra. ¿Me la haces o dices, no, yo soy un luthier de específico en esto? ¿O cómo funciona ese tema, Paco? En principio, sí. Hay gente, por ejemplo, que se dedica, por ejemplo, a las guitarras clásicas y solo hacen guitarras clásicas. Pero, por ejemplo, lo de instrumentos así antiguos, pues empieza con hay gente que solo le llaman violeros, que solo se dedican a las vihuelas. Sí. Pero yo, en principio, yo, menos los medievales, esos no. Yo empiezo con vihuelas, pues sigo con laúdes, tiorba, archilaúd, y hasta donde llego, que me gusta. Que me gusta hasta la guitarra romántica, que es la antecesora de la guitarra clásica. ¿Qué pasa? Mi mujer también me tenía loco que quería una guitarra, y tuve que hacerle una guitarra. Pero a ver, me gusta, pero ¿qué pasa? Que la guitarra, pues sí, tiene su, pero es sus cosas, sus afinamientos, su rollo. Pero siempre es la forma la guitarra, y eso a mí no me llama la atención. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, si estás de una vihuela, pues pasas a un laúd o a una tiorba. Eso sí, si por ejemplo estuviese haciendo solo vihuelas, pues a lo mejor me terminaría cansándome. ¿Y qué te iba a decir? ¿Te dedicas profesionalmente a esto? ¿O sea, has conseguido la independencia profesional? ¿O todavía, tal como funcionan las cosas, pues el dedicarte pues artesanalmente a fabricar instrumentos, pues desgraciadamente no te da para llevar una vida más o menos digna? Cuéntanos. Ahora mismo sí, ahora llevo ya 3 años que estoy dedicado solo a esto. Estoy ya profesionalmente dedicado a los instrumentos. Antes sí lo hacía como hobby, por las tardes, los días de vacaciones, fines de semana. pero ahora sí, como ya tenía mucha demanda, pues digo, esto no. Entonces, claro, al tener ya demanda, pues dice, no puede estar porque había personas que llevaban 3 años esperando por un instrumento y eso no es viable. Y tengo aquí un montón de preguntas, que yo soy una persona bastante, bastante curiosa, pero no quiero adelantarme. Y si te parece, vamos a el momento en el que terminas el curso del que estaba hablando tu mujer Luz Mari. Y entonces, pues cuéntanos cómo llegas a Roquetas, cómo sigues con los cursos y cómo vas un poco afianzando esta, digamos, afición barra profesión que te ha llevado pues, a estar donde estás. Cuéntanos un poco la trayectoria hasta que lo estabas comentando antes de iniciar la entrevista, Paco. Vale, yo cuando busco quién daba clase y todo eso fue pues el que salía era Carlos González y por lo que estuve leyendo pues ha estado investigando, lleva muchos años investigando y entonces yo digo pues me fui allí y haciendo el curso pues él me dice a mí, vamos, yo quería un poco probar, a ver, yo trabajaba la madera, pero yo quería saber si en realidad de un profesional que me dijese si era capaz o no era capaz, porque sí, por muchas ganas que tienes de hacer instrumentos, pero si un profesional ve que no puedes, bueno, yo quería saber un poco, pero cuando él me dijo, dice, Paco, te voy a contratar, digo, guau. Pues digo, pues ahí eso me emocionó y me dio todavía mucha más ganas. Y entonces, sí, de ahí cuando terminé el curso, pues aquí venía un músico a tocar y con el amigo este lo conocía. Dice, Paco, vamos a llevarle, pues yo le había hecho una vihuela a él. Dice, vamos a llevarle la vihuela para que la vea y tal. Y entonces vio la vihuela y dice, hablando con el músico, me dice, tú lo que tú tienes ahora que perfeccionar es el tema de la tapa. Pues enseguida, y él me dijo, dice, mira, Lourdes Uncilla va a empezar ahora englisando en Madrid a dar clases. Pues la llamé, fui. Y ella fue también la que me animó, dice, Paco, los instrumentos los sabes hacer, o sea que tú, y dice, se te ve las ganas que tienes, entonces dice, yo te animo a que sigas y, a ver, ella me estuvo explicando un poco, dice, el tema, ya sabes hacer los instrumentos, vale, eso, digo, pero, por ejemplo, si te viene un instrumento roto, ¿por qué se rompió? ¿Qué es lo que tienes que hacerle? Ahí se aprende en realidad también a construir instrumentos, a hacer qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no debo hacer para que no vuelva a pasar ese fallo. Entonces, ella fue la que me animó también que se iba a Basilea y digo, pues para allí fui también. Y me ha llamado bastante la atención lo que comentabas de la tiorba, que es un instrumento bastante, bastante peculiar, por decir algo, que yo no lo conocía. Cuando me lo estuviste comentando, estuve un poco pues, investigando a ver cómo era. Yo no sabía ni cómo era, ¿no? Que es un instrumento pues, bastante peculiar. Yo no lo he visto a nadie tocarlo. O sea, para que... Y hago un programa de música de jazz y derivados en Radio Esperantia y como muy, digamos, instrumento exótico, yo he visto el guitarrón mexicano, que os sonará, ¿no? El guitarrón mexicano, que es esa guitarra grande. Sí. Bueno, que las bandas estas de jazz que tienen más de 10, 12, 12 miembros, pues aparte de la guitarra melódica, la guitarra, digamos, solista, pues tienen un guitarrón mexicano, que junto al bajo hacen un efecto bastante, bastante curioso. Y, bueno, la tiorba, pues la vi. Y entonces, la pregunta que hago, conocerás, bueno, ya ver, habéis dicho a Blas Sánchez y la guitarra arpa, ¿no? También, si habéis estado pues, con él, todo eso. Sí. Y la relación con Blas, fenomenal, ¿no? Tanto Luz Mari, que me ha comentado que siempre que viene a Gran Canaria, pues lo visita como tú, tenés una relación fantástica, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Luz Mari, el hecho de que Paco no tuviera formación musical, ¿crees que fue un impedimento para dedicarse a esto? Porque, lógicamente, hacer los instrumentos, digamos, la rama de madera, pues, aunque no es sencillo, pero bueno, alguien que domine la madera, pues consigue el terminado. Pero para afinar los instrumentos de cuerda, pues normalmente yo deduzco, no sé si será cierto, que tienes que conocer algo de melodía, de música, de solfeo. ¿O no es así, Luz Mari? Pues no necesariamente. Sería un punto a su favor saberlo, pero no le ha hecho falta porque es una persona que tiene un sentido musical, no sé cómo decirte, a ver, tiene un sentido musical en cuanto a la sonoridad de la propia madera sin llegar a ser instrumento, me explico. Sí. La primera vez que fui con él a comprar madera a Madrid, me llamó la atención que él cogía las tapas, las cogía por un extremo, con pulgar e índice, se la acercaba a su pabellón auditivo, la golpeaba con los otros dos dedos y esperaba que sonara. Uh-huh. Y ahí él iba descartando tablas o no. Es decir, él ya en el primer contacto con la tabla, el primero la mira visualmente y ve la beta. Y después ya pasa a escucharla. Y el sonido que le aporte ese trozo de madera es el que va a decidir si se queda con esa o no. Y hasta ahora, hasta fecha de hoy, no ha habido ni una sola queja ni una sola devolución. La ventaja, pues, que tiene esa facilidad y ese gusto, ¿no? Pero tenemos la suerte de contar con amigos músicos. En caso de necesitar una afinación determinada, pues siempre nos echan una mano. Bueno, yo algo sé y muchas veces pues él me coge de ven y prueba este instrumento. Él los afina con afinador y yo los pruebo. Y cuando no los puedo probar yo, si hay alguna persona, algún amigo conocido que sabe más y los prueba, pues estupendo. Pero siempre yo lo pruebo y en ese primer contacto, pues, por ejemplo, ahora una guitarra romántica que terminó no hace mucho, no sé, yo cuando la toqué, mi impresión y mi manera de describirla fue, es que el sonido se expande, o sea, parece que ocupa todo el espacio el sonido, tiene una resonancia magnífica. Y bueno, pues hace unos días estuvo Carlos Oramas aquí, que vino al Festival de Música Antigua que celebramos el fin de semana. Sí. Y su impresión cuando cogió la guitarra, sin haber hablado conmigo previamente, fue exactamente esa, que la guitarra tenía un sonido amplio, ¿no? que se expandía. Pues como ves, no le ha hecho falta saber solfeo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y aquí quiero mencionar y agradecerle, no sé si le gustará, pero bueno, de bien nacido y ser agradecido, a la amiga común Teresa Cabral, que es la que nos ha puesto en contacto después de que escuchara la entrevista a Blas Sánchez. No sé si le gustará, pero bueno, Teresa, muchísimas gracias por habernos puesto en contacto. Ahí está. Paco, lo que comentaba Luz Mari es cierto, porque claro, no se trata de coger la primera madera que caiga en tus manos, porque son maderas especiales, que no es cuestión de irte a una ferretería, que es donde venden ahora las maderas, o irte al Leroy Merlin y comprar madera, ¿no? Que son maderas muy especiales, ¿no? Cuéntanos, Paco, ¿dónde consigues la madera y cómo eliges el tipo de madera adecuado para cada instrumento? En principio, en Madrid está en Madinter y en Valencia, Barber. Ahí son, en Península, son los sitios que suelo ir y no hay más. ¿Sabes? Que después tendrías que irte por el extranjero. Las maderas, a ver, las maderas las tienen por categoría. Entonces, más baratas hasta las más caras. Está claro que las más caras son las mejores en cuanto a sonoridad y forma, muchas cosas. Entonces, de esas yo siempre me voy a la calidad, claro, eso está claro. Porque me han preguntado a veces si hago instrumentos de estudio que son con maderas más baratas, y yo les digo que no, es que el tema, los instrumentos de estudio son con maderas más baratas, pero el sonido sale peor. Entonces sí, digo, yo por 200, 300 euros más puedes tener un instrumento de buena calidad. Otra cosa es que tú lo quieras adornar más o menos. Ahí es donde se va encareciendo también el instrumento. Y entonces yo les digo eso, digo, te gastas 200, 300 euros más y tienes un instrumento de calidad. Entonces después de la, te vas a, por ejemplo, a las tapas, que es lo principal, pues tú tienes que ver las vetas, que estén derechas, que estén rectas, que estén muy pegadas. Claro, esas maderas, todas las que tienen esa de primera calidad, yo, por ejemplo, busco un sonido y otro luthier busca otro sonido. Entonces, claro, no quiere decir que porque yo descarte esa tapa sea más mala. No, no. Esa madera, esa tapa es buena. Lo que yo estoy buscando un sonido determinado y otro luthier buscará otro sonido determinado. Entonces, yo voy y me... Eso es lo que el sonido es lo que y ver cómo está la veta en principio. ¿Y la madera de qué tipo de árbol suele ser? ¿O hay varias, de varios árboles? Y muchísimas. Arce, cedro, pino abeto, hay. ¿Y a ti cuál te gusta más? A mí, vamos a ver, para los instrumentos estos antiguos, el pino abeto. El pino abeto alemán o suizo, que es el que utilizo yo. Y después, para el fondo, los aros, cualquier. Y también depende del músico, porque el músico también te pide, pues mira, quiero el instrumento que me lo hagas en Palo Santo. Sí. Te vas al Palo Santo, o al Palo Santo de Río, Palo Santo de Madagascar, hay un montón de madera. Entonces, es como función de lo que te pide el músico también. Exactamente. ¿Y violines has construido alguno? No. Yo lo que me especialicé es en cuerda pulsada, no flotada. Pero si, por ejemplo, te pide alguien, hazme un violín, se lo podrías hacer, ¿no? No, porque... ¿Y otra técnica? Sí, a ver, en principio tienes que conocer cómo se construye el violín. Y el violín no se parece a, por ejemplo, a un laúd. No se parece en nada. Esto no quiere decir que, por ejemplo, yo cuando lleve X años trabajando, a lo mejor ya tengo un poco, no sé, un poco saturado, lo que sea, o sí, me llama la atención, que de hecho los miro de vez en cuando, sí, me llama la atención, pues no te digo que no terminaré haciendo algún curso de construcción de violín, no lo descarto. Pero que es otra técnica distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta, igual es una barbaridad, pero bueno, yo todo lo que no entiendo o no conozco, claro, lo pregunto. Claro, entonces, hay luthiers de madera, entonces habría luthiers de instrumentos de viento o no, por ejemplo, gente que construya trompetas, trombones y saxos. No. Los luthiers construye y repara instrumentos de madera. Sí. Perfecto. Y tendrían su equivalente los de... ¿Habría algo que sea similar a instrumentos de viento o los instrumentos de viento son todos en serie? No lo sé, pero me imagino que también habrá su abanico también de instrumentos. Yo ahí ya no, ahí me pierdo, ya no... Bien, y has hablado que yo dije, si es 200, 300 euros más, pues ¿cuánto vale el instrumento? Vamos a hablar de precios. Sí. Digamos, el instrumento más caro que has vendido tú hasta ahora. Pues el más caro es el que se fue para Japón, un archilaú que medía de largo unos 70 y algo era. 1,70 m, casi uno, vamos a ponerle unos 70, sí, porque no estoy seguro del pico. Y ese fueron 4.500 euros. ¡Qué barbaridad! Y tan grande, ¿cómo se puede tocar un instrumento tan grande? Porque me parece un poco desproporcionado, ¿no? Sí, a ver, esos instrumentos, como por ejemplo la tiorba, esos llevan cuerdas al aire. Esas no se pulsan. Se pulsan las que están en el diapasón, que sí, es sí, más sí, o menos como la guitarra, pues que tú puedes apretar y tocar. Pero las otras van al aire, que esas se tocan, pero no se pulsa, porque no tienes donde, porque esas van por fuera del mástil. Por eso se le llama al aire. Exactamente. Y bueno, ya que estáis muy introducidos en el mundo de la música medieval, yo que estoy últimamente investigando sobre series, tengo una serie de música medieval y me he topado mucho pues con todo este tipo de instrumentos, porque claro, para ponerle la música pues son o bien bandas de música sefardita o bandas de estas de medievales, pero del siglo XI-XII, claro. Y yo estoy viendo como un renacer del interés del ciudadano común por este tipo de músicas que estaban como un poco abandonadas. ¿Vosotros también lo estáis notando, Luzmar y Paco, o no? Sí, a ver, sí, está empezando. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Península, sí, es que depende del sitio, porque en Europa, Francia, Italia, Inglaterra, en Alemania, eso se ve, los instrumentos estos se ven mucho, mucho. En Suiza, todo esto se ve mucho. Entonces, en España, menos, pero también. Y ya no te digo que en Canarias eso no casi ni existía. Pero sí, ahí ya en el momento que empezó el conservatorio en Gran Canaria y después en Tenerife, pues ya poquito a poco, sí, y un poco también. Una de las cosas que yo tenía clara cuando yo empecé con el tema este es que la pena que me queda a mí es que yo empecé, creo, un poco tarde al conocer el instrumento este. Entonces, yo lo que quiero es, por eso damos algunos conciertos en el taller mío, lo convertimos en sala y damos algunos conciertos para dar a conocer la música. Sí. Para que no les pase como a mí, porque yo no había oído nunca esa música y cuando empecé a escuchar la música esa, yo tengo migraña y entonces me relajaba. Yo venía de trabajar y me ponía música de esa y me relajaba. Entonces me ayudó bastante. Entonces yo digo, contra, si a mí me ayudó algo, por lo menos que la gente conozca esa música y a lo mejor les ayuda algo, a lo mejor no, pero a lo mejor les ayuda en algo y bueno es. Entonces yo pensé, digo, y si los niños conocen esta música, también que sepan que hay estos instrumentos que no les llama la atención, ¿vale? Pero que sepan, por lo menos que sepan que escuchen alguna vez esta música, yo creo que sería bonito. Y yo pienso que ahí saldría más gente y no sé. Bueno, yo quiero aportar una cosa porque, como dice Paco, nosotros empezamos ofreciendo conciertos aquí en nuestra sala de taller, que se convierte en una sala de conciertos cuando desaparece la maquinaria. Y empezamos con amigos y músicos y bueno, ya siempre a foro completo. Y acabamos de celebrar el primer festival de música antigua. Y en relación a tu pregunta, pues fue sorprendente que con la cantidad de eventos que hay en Lanzarote cada fin de semana, y sobre todo este por el Día de la Mujer, teníamos más de 100 personas en el concierto, tanto el viernes como el sábado. Y mucha gente que era la primera vez que iba, y que iba un poco con cierto escepticismo, ciertas dudas, porque no sabían si le iban a gustar, Y hasta ahora, bueno, por lo menos hasta ahora, todos los mensajes que hemos recibido, tanto por WhatsApp, llamadas de teléfono, redes, han sido positivos, una crítica muy, muy positiva. Y como a Paco siempre, esto que él acaba de contar, de llegar a los niños y niñas, pues tenemos una intervención ahora el día 21 en un colegio de aquí de Lanzarote. Él les va a dar una charla sobre la construcción de los instrumentos. Vamos a llevar instrumentos que tiene construidos, material de construcción, herramientas y demás. Y además les vamos a ofrecer, tanto a infantil como a primaria, hasta sexto de primaria, un pequeño concierto con un chico que vive aquí en Lanzarote y que toca, bueno, toca tiorba, laúd renacentista, toca varios instrumentos. Y una pregunta, yo me estoy acordando ahora, hace como, pues no sé, 6 meses aproximadamente, entrevisté en Asturias a Martín, que es el último carpintero de Ribera de Asturias. Y entonces se lamentaba porque dice que ya no hay relevo, que todos estos oficios tradicionales pues que prácticamente se están perdiendo. Y de hecho él dice que va a ser el último de Asturias. En el caso de los luthiers, Paco, ¿esto crees que va a ocurrir o hay relevo todavía y hay esperanza para que este tipo de oficios tradicionales pues se mantenga aquí en Canarias o al menos en Lanzarote? ¿Qué opinas? A ver, en Península sí, no creo, porque ahí se están dando cursos, cada vez hay más cursos que se ve. Cuando yo empecé, pues había, no encontraba casi, ahora sí hay más cursos, entonces yo pienso que no, aquí en Lanzarote o en Canarias no hay nadie más. Pero yo pienso que si la gente empieza a conocer y los niños empiezan a conocer este tipo de instrumentos, yo pienso que no, porque igual que a mí y mucha gente que les gusta, cuando los ve, yo pienso que no. Y yo creo que ahí está saliendo o va a salir o... Yo pienso que sí, porque hay mucha gente que hace cursos, a lo mejor lo hace por hacerse su instrumento, pero es que muchos de los que hacen el curso los hace para hacerse su instrumento y a lo mejor salen encantados y se animan y siguen. Exactamente. Y una pregunta, aquí tenemos un instrumento que es el timple, típico canario, que bueno, que es como una ayuda para los que estáis construyendo instrumentos tradicionales. ¿Timples tienes muchos encargos, Paco? No, timples no hago y no he hecho. No te digo que en un futuro, si vamos a ver, si no tengo encargos de estos instrumentos, pues no te digo que no haga algún timple, pero no me llama la atención estar haciendo timples. Ya. ¿Y hay algún luthier de timples en Canarias o todos son de serie? No, sí, en Canarias sí, hay bastantes, aquí en Lanzarote hay unos cuantos. Por esa parte, lo que es el timple, yo creo que el timple no tiene problema, y más ahora que están dando clases, lo tienen en las escuelas, o sea que por esa parte el timple yo creo que va a seguir existiendo y me imagino que seguirá evolucionando. Por esa parte, el timple no creo. Ahí está. Y Luz Mari, tú que estás mucho más relacionada con, digamos, el mundo de la música, la docencia, etcétera, ¿cómo ves la actualidad musical en cuanto a interés de la gente joven? Porque es que yo hago un programa de música especializada, que lo comentaba antes, y estamos un poco pues, con la música clásica, los que tenemos ya unos cuantos años, pues un poco salimos por ahí y tenemos que taparnos los oídos con el tipo de música que se escucha. Por nombrar algo, reggaetón y estas cositas así de este tipo. ¿Cómo ves un poco el panorama, Luz Mari? ¿Lo ves tan negro como lo vemos los que estamos un poco desde la barrera o hay esperanzas? Uf, yo lo veo un poquito negro, pero hombre, esperanza siempre hay. Quizás el problema de base que yo veo, y yo soy muy crítica con eso, al estar en el mundo de la docencia, pues soy muy crítica y creo que los currículos deben cambiar un poco y creo que debe haber más horas de música. La educación artística, que está compartida entre música y plástica, debe tener más horas. tienen una hora a la semana de música. Con eso es imposible que un alumno o una alumna aprenda a valorar o amar otro tipo de música que no sea el reggaetón o la música de verbena, por nombrar algunas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que partimos de esa base. No se pierde nunca la esperanza, porque afortunadamente, para mi sorpresa, en el concierto el otro día había niños pequeños y un poquito así como de 10 años, más o menos, y no se movieron de la silla, con lo cual, bueno, una pequeña esperanza hay. Yo en mi cole, donde trabajé hasta el año pasado, pues ahora estoy en el centro de profesores, recuerdo en una clase un niño que coincidimos una vez, fuimos nosotros a un concierto de guitarra y él estaba allí con su madre y tenía 10 años. 10, 11 tenía en ese momento. Con lo cual, bueno, pues en toda la tropa pues siempre puede haber alguno. Quizás habría que trabajarlo mucho más profundamente desde las escuelas, desde los institutos, pero claro, con una hora semanal es inviable. Entonces, si no hay un apoyo desde la casa, desde el hogar, pues es difícil de conseguir, ¿eh? Bastante difícil. Ahí está. Paco, ¿tienes algo que añadir sobre el panorama musical que padecemos actualmente? No, bueno, en principio, eso, que conozcan no solo la música antigua, que hay más variedad de música, por lo menos que conozcan más. Solo conocerla, solo aunque no le llame la atención, decir, voy a poner esto y solo probar, porque con cualquier de ellas igual puede girar como me pasó a mí, y exacto, si es para bien, yo creo que bienvenido sea. Y por curiosidad, el último instrumento que has hecho, cuéntanos el tipo y todo el tiempo que te ha costado terminarlo, desde que te lo encargaron hasta que ya se lo entregaste a la persona. Bueno, el último que estoy haciendo, porque no lo he terminado, que le estoy dando la goma laca, pues me ha llevado como unos 2 meses, pero es que he estado también enfermo, pero en realidad el trabajo en sí han sido como unos 2 meses. Entonces, normalmente, a ver, un instrumento entre un mes y medio, 2 meses, hay unos que son más fáciles, otros que son más difíciles, entonces está entre un mes y medio, 2 meses. Ahí está. Y también una curiosidad, no sé si era una pregunta así muy, muy adecuada, pero ¿te suelen hacer los encargos, digamos, particulares, o ha habido algún encargo, digamos, de una orquesta que dice, pues mira, haznos 4 de estos o 6 de los otros? ¿O solo son unidades sueltas? Son unidades sueltas, son particulares, y como son ellos los que tocan o dan conciertos, aunque toquen en una orquesta, son ellos los que tocan ese instrumento, entonces son individuales. Y por ejemplo, el más costoso fue ese, el que se fue para Japón. Para Japón, sí. Ahí está. ¿Y países que te piden encargos prácticamente de todo el mundo? Porque si ya nos dices que te han encargado desde Japón, pues prácticamente todo lo que está más cerca supongo que será bastante más habitual, ¿no, Paco? Sí, ahora mismo, por ejemplo, en Península, y lo más que me han pedido son la gente de aquí, entre Gran Canaria, Tenerife, así, pero más o menos en Sevilla, y uno fue de... Sí, bueno, llamó, aparte del de Japón, bueno, el de Japón quería que le mandáramos el instrumento, entonces estuve investigando para no nombrar a ninguna, con empresas de mensajería, y salía un dineral, y aparte de que había que conseguir certificados fitosanitarios, entre otros. Sí, sí, y claro, sí, le salía tan caro como el instrumento. Entonces, al final, pues como era conocido de un amigo nuestro, pues le salía más barato comprarse el billete desde Japón, y se quedó aquí, estuvo una semana con nosotros. Pero también nos llamaron de Panamá, y claro, es que no les merece la pena de tan lejos, desde Canarias y de Italia. Es inviable enviar un instrumento tan lejos, salvo que ellos vengan para acá, que les es más barato el pasaje, y entonces se lo llevan. Ahí sí. Claro, pero por el tema de las islas, por ejemplo, en Península sí está más comunicado, aquí un poquito claro, más difícil. Aquí tienes que coger barco o avión, no te queda sí. Y una curiosidad, tengo aquí la pregunta también, algún músico famoso dentro del ámbito de la música, pues barroca, medieval, la que evidentemente utilice estos instrumentos, os ha encargado algún instrumento, alguien que diga, pues fíjate, don Fulanito, Menganito, que es famoso, pues mira, me ha encargado esto, ¿o no? Por gente, sí, digamos, Carlos Orama, Juan Carlos de Mulle, que es profesor en la universidad, en la conservatorio de Madrid, y Juan y Carlos. Y Carlos Orama en el Conservatorio de Tenerife. Ellos se dedican a, aparte de profesor en el conservatorio, dan conciertos de, y ellos tienen, Carlos tiene, no sé si son dos o tres, aquel Juan Carlos de Mulde tiene uno, y alumnos así que han terminado ya la carrera, que ahora se están dedicando a conciertos, y este, el de Japón también. Javier, que tiene cinco ya. Un alumno de Carlos Orama, también que se especializó en música antigua y que ya tiene cuatro instrumentos de Paco y quiere otro. Así nada. Y Paco, ¿no te animas a hacer solfeo, iniciarte en la música para tocar y disfrutar de los instrumentos que tú mismo construyes? A ver, yo es que el tema es que estoy, todavía estoy aprendiendo, aunque parezca mentira, todavía estoy aprendiendo, porque cada día se aprende. Entonces, yo creo que no va a ser tiempo, no tengo yo tanto tiempo como para meterme a una solfeo. Vamos, a ver, a mí me gustaría saber tocar alguna piecita con... No te digo que no, porque, hombre, sería más bonito yo a realizar, construir el instrumento y poder tocarlo, oírlo yo, pero sinceramente yo cuando lo estoy afinando... a mí me suena cacharro. Te lo digo así como lo siento. Pero una vez que, por ejemplo, cuando viene Carlos Orama, digo, Carlos, prueba esto aquí porque esto me da a mí que empieza a tocar el instrumento eso. Digo, Dios mío, y es una maravilla. O sea que va en cómo tocas ese instrumento también. O sea que, digo yo, va a ser imposible que consiga tocar un instrumento así. Perfecto. Hoy estamos grabando este programa, es el 12 de marzo. El 12 de marzo sale en Radio Esperantia y habéis comentado que soléis dar conciertos. El próximo concierto que vais a dar en el taller, cuéntanos, Luz Mari, ¿dónde va a ser? La dirección del taller y cómo pueden acceder. El siguiente que tenemos previsto no va a ser en el taller, sino que va a ser en el castillo de Guanapay, en Teguise. Pero no tenemos la fecha cerrada porque queremos esperar a la previsión del tiempo, porque es una zona muy ventosa, estos instrumentos son muy delicados, aunque se va a tocar en el interior. El acceso no es fácil porque está en lo alto de la montaña. Y queremos esperar a junio, ver la previsión. Si está bien de tiempo, lo hacemos en junio. Si no, lo haremos en septiembre u octubre. En este margen de tiempo, pues ya veremos si hacemos alguno en nuestra sala, pero no lo hemos definido todavía. Pero la manera de acceder siempre, cuando lo hacemos en la sala, es con invitación. Cuando lo hacemos fuera, sí lo ponemos abierto al público, con cartelería y demás. Pero los que hemos hecho en la sala, aunque es con invitación, cada vez que hemos hecho un concierto, y hemos hecho unos cuantos, llega gente nueva, porque la gente que viene me dice, oye, para el próximo se lo puedo decir a tal amigo, a tal amiga, pues claro, perfecto, y se ha ido ampliando el público, es tanto ya que tengo una lista, y en cada concierto que hago voy invitando por no por orden, sino aquellas personas que no vinieron al anterior, pues son las primeras en ser llamadas. Y así siempre voy. Si alguien me dice, oye, mira que finalmente no puedo ir, pues paso al siguiente que está en reserva. Y así un poco pues le damos la posibilidad a todo el mundo. Porque claro, no lo quiero abrir tampoco así abierto completamente porque no deja de ser una sala de conciertos que está en mi casa. Exactamente. De todas formas, en el post que acompañará a este audio y a este vídeo que solemos subir a YouTube, pues vamos a dar todos los datos de contacto por si desean contactar con ustedes. Y además, pues todo lo que veas en el vídeo, normalmente si no me facilitan fotos, que por ejemplo, en el caso de Blas Sánchez, fueron las fotos que yo hice y los vídeos que hice a Blas Sánchez ahí tocando, que dice que no, que ya no sabe tocar, que no lo dejan tocar en los conciertos, pero aparta, que es una maravilla, bueno, y en el vídeo se puede ver, pues que si no, pues cojo pues imágenes de inteligencia artificial, pero aquí, pues tanto Luzmari como Paco facilitan un montón de fotos, un montón de vídeos, y son los que van a ilustrar el vídeo que subiremos a YouTube. Tenemos una foto del cartel que está en el exterior del taller, con el nombre, y además tenemos también el Google Business, con lo cual está la localización, la geolocalización, tenemos la página web y ahí están todos los datos de teléfono, WhatsApp, dirección y todo. Fenomenal. Los añadiremos a el texto y así pues no tienen que estar escuchando dónde estaba, me dijo 14, me dijo 25, era W, tal. Sí. No te preocupes que eso lo vamos a incluir. Pues Luzmari, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio, y Paco también, pues muy agradecido, y me ha encantado tanto que, bueno, seguro que volvemos a contactar en otra ocasión y así me vais contando cómo ha sido el concierto en el castillo, a ver si has dado el salto a fabricar otro tipo de instrumentos, alguna cuestión añadida de este mundo tan, tan apasionante. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Fran. Un saludo, ha sido un placer. El placer también ha sido nuestro. Nosotros despedimos a Luzmari Duque Dorta y a su marido, Paco Dorta, y nada, nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que este podcast, este audio, esta entrevista la tienes ya en radioesperantia.com, emitiéndose ya en la emisión convencional. Tienes el podcast correspondiente y también en el canal de radioesperantia.com en YouTube tienes el vídeo con las imágenes que hemos comentado, de vídeos, fotos, etcétera, de Paco y Luzmari, pues interactuando en el mundo de los fantásticos luthiers. Hasta la próxima, como digo, a ser moderadamente felices y nada, muchísimas gracias. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.